Vivió durante toda su vida en Austria, contribuyó en el desarrollo instrumental del trío con piano. Escuchemos la creación.

época de su muerte era uno de los compositores más célebres de toda Europa. Ahora escuchemos Sinfonía de la Sorpresa.